Con la entrevista de Alejandro. Sí, porque sé que se está yendo muy prontito a Bolivia. Alejandro, ¿nos escuchás? Irene Rose, Noelia Ferreira, te saludamos desde Las Chicas del Mercado. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por lo de vocecita. No, pero digo vocecita en el sentido no, de... No, ya sé, pero está buenísimo. Porque viste que nos comunicamos por chat y no sí, te puedo hablar. No nos habíamos escuchado las sendas voces y aquí estamos. Vos sos un grande... Y, ¿cómo está? Bueno, está bien, sí, ya estamos grandes. No, sí. Quiero decirte que tus maestros fueron, entre otros, Cartoon y Augusto Fernández, y vos ahora sos un maestro también. Eso es lo bueno, que yo siento. Está bien, gracias, gracias, muchas gracias. ¿Cómo fue esta hechura de En las 12 casas con losa a la cabeza de esta de ciclo? Contanos, Alejandro. Mira, eso fue una especie de regalo maravilloso que hizo Santiago. Yo tengo una relación con Santiago hace ya tiempo, nos conocemos, él fue alumno mío en la EMAD, y bueno, también trabajamos juntos, hicimos algunos espectáculos. Texto de Santiago que yo dirigí, ahora estamos en otro proyecto juntos otra vez. Y, o sea, quiero decir con esto que nos veíamos asiduamente. Entonces yo me enteré mucho antes de que empezara el proyecto que había sido convocado por Vasco Films y por Televisión Pública para elaborar un proyecto de ficción. Y así como cuando uno toma un café y medio que en joder, le digo, bueno, escribime algo. Sabía también cómo era el formato, que iban a ser 12 historias. Sí, me dice, claro, cómo no. Y bueno, esas cosas que uno dice que piensa que nada, que caen en el vacío. Y pasaron 3 o 4 meses y Santiago me informó que sí, que había escrito una historia, una de las 12 historias, pensando en que yo la protagonizara. Y bueno, nada, fue una enorme felicidad porque yo hacía más de 15 años que no actuaba. Mis orígenes en el teatro tienen que ver con la actuación, por lo cual que eso es una de las actividades que la que me permitió ingresar al teatro y que me gusta mucho hacer. Pero bueno, uno a veces va tomando otras decisiones en el camino y eso por ahí queda medio relegado porque le da más bolilla al escritor o al director o al que... También yo tenía en mi cabeza como que la parte actoral mía estaba de alguna forma vehiculizada en los espectáculos de canciones que suelo hacer, yo cantando. Entonces, pero bueno, nada, cuando la experiencia fue muy otra cosa, me di cuenta que lo que yo hago cuando canto es otra cosa y no es actuar. Que actuar tiene que ver con esto, con poder contar una historia y meterse en el trabajo de la construcción de un personaje, en este caso, ¿no? ¿Vos pensás, Alejandro, que el amor es ciego? En un principio sí. En un principio sí, pero depende de las personas, ¿viste? Hay personas que la ceguera le dura toda la vida y también depende qué significa eso a veces. A veces es bueno y a veces es malo. ¿Este personaje tuyo en 12 casas tiene algo de eso? ¿Puede ver lo que no, le pasa? Yo lo que creo de Romeo es que, digamos, me parece que es un personaje que en su caso hay algo de mucha conciencia de qué tipo de relación tiene con Adolfo, que es el personaje que hace Marco Antonio Caponi. La historia se abre sobre el final de esa relación, sobre una suerte de ya de... ¿Separación? De despedida, sí, algo que se está por... porque algo que ya está quebrado. Y lo que aparenta ser algo, digamos, del orden del prejuicio que uno podría pensar, digamos, cómo sería ese vínculo, teniendo en cuenta la diferencia de edad y esas cosas. En realidad la historia pega varios vuelcos respecto de esos prejuicios que uno puede tener cuando empieza a verla. Y lo que empieza a verse claramente es esa relación de enorme amor y de cariño, de amor que tienen los personajes de Adolfo y Romeo. Sí, atrás de todo uno, cuando por lo menos que los que venimos siguiendo, sí. Uno tiene, por momentos tiene impotencia porque hay trozos, escombros de uno mismo en cada uno de los personajes de Santiago. Sí, total. Aunque tengan distintas historias y aparezcan en sus encierros, atrás de todo siempre hay algo que roza la propia vida, no sí. sé, o desde el prejuicio, o del abandono, o desde la falta de amor, o desde el enorme amor. Sí, yo creo que Santiago como autor tiene una característica muy particular, que es la de en principio un rigor en su escritura y un trabajo con el lenguaje muy poco común para un autor que además puede ingresar en mundos emocionales muy muy concretos y de enorme identificación con la gente, ¿no? Con el público en general. O sea, me parece que Santiago es uno de los pocos. Yo no recuerdo un autor que venga o que provenga del teatro independiente o el teatro de arte, como uno quiera llamarlo, y que tenga tanta posibilidad de poder llegar al público masivo. Todavía creo que no ha explotado como debería explotar, ¿no? Digo, en el sentido de que creo que es un autor profundamente popular, que digamos... que está inscrito obviamente en líneas de la literatura argentina, y que tiene además una mirada muy compasiva con los personajes, en un buen sentido, digamos, ¿no? Algo de la comprensión de lo humano, que es muy atractivo en las obras de los textos de Losa. Este Romeo que vos encarnás, sí, ¿tiene mucho de, o se podría encontrar en él muchos aspectos de lo que significa la problemática de la existencia de los hombres en el presente? No sé, a ver, no sé si tan general como eso. Lo que yo siento es que Romeo tiene, digamos, lo que sí se puede hablar es como de lo que puede generar el amor en una persona que supuestamente ya está formada y tiene, ¿no? Y tiene un camino hecho, y el destino pareciera estar sellado o ya definido. Y la historia de Romeo permite entender como una instancia superadora de esa idea de statu quo inamovible, ¿no? De manera muy rara, porque ya van a ver, no quiero contar ni adelantar ninguna situación de la que se van a ver de acá el jueves. Pero sí, me parece que la historia tiene una enorme cantidad de vueltas de tuerca, y que aquello que parece ser de una manera al principio termina siendo muy otra al final, ¿no? Entonces me parece que sí, que lo que sí puede, te podría responder a la pregunta, es que lo que permite el tránsito de la historia de Romeo es poder entender que hay algo más allá del amor también, ¿no? Y que se puede construir algo más allá del amor y más allá de las rupturas y de los dolores. Digo, siempre hay un espacio para la construcción, ¿no? Cuando terminen los ensayos con Losa para el San Martín, ¿cuándo te vamos a poder ir a ver? ¿Para la obra? Sí, para la obra. Mira, ahí yo estoy dirigiendo, es un elenco maravilloso de 9 actrices. La obra se llama Almas Ardientes y está planeada el estreno, está previsto para el 28 de agosto, para fines de agosto. Así que te vamos a volver a buscar, porque nosotras acá somos todas mujeres. ¿Cómo no? Sí, además es una obra maravillosa que toma todo el día, el 19 de diciembre del 2001, o sea, el día del discurso de la Rúa y del posterior cacerolazo histórico, como ese evento tan importante en ese momento, y creo que sigue siéndolo de alguna forma en la historia reciente de la Argentina, pegó en una sociedad, digamos, burguesa, que estaba como muy atrincherada en sus propias convicciones. Con un enorme sentido del humor y con una... Creo que la obra está buenísima y el elenco es de primera. Están Mirta Busnelli, María Oneto, Analia Couceiro, Gaby Ferrero, Eugenia Alonso, María Inés Sanzerni, María Isel Álvarez. Es un elenco extraordinario. Maravilloso. Sí, vamos a poder estar ahí en la sala Casa Cubierta, en el Teatro San Martín, que es la sala esa semicircular, preciosa. ¿Dónde hiciste el sumario de la muerte de Clis? No, el sumario se estrenó en Cunil, que es la que está más abajo. Listo. La chiquita, sí. Esta es Casa Cubierta, que es donde están ahora dando a Electro le sienta el luto con Leonor Manso. Bueno, vos sabés que yo soy una admiradora tuya. Gracias. Me pareces uno de los que expresan en el presente el talento, la sencillez de corazón. Siempre que te llamamos, estás atento para poder respondernos las preguntas que hacemos las periodistas. Y siempre tenés esa mirada de ternura cuando metemos la pata en relación a tu trayectoria, que es vastísima y es maravillosa. No, sí, bueno. Hoy a las 22:30 es... Sí, por favor, préndanse a la televisión pública. De hoy al jueves, los 4 capítulos de Historia de Romeo a las 22:30, con Cecilia Roseto y Cecilia Reinero y Marco Antonio Caponi. Creo que estamos los 4 muy bien en el trabajo, así que espero que nos disfruten. Nosotros vamos a estar hoy ahí prendidos a la tele. Ahí estaremos, y el 28 de agosto también vamos a estar, Dios mediante, en el San Martín, viendo Almas Ardientes.